El precio de los medicamentos entre noviembre de 2023, cuando terminan las regulaciones, y marzo del 2024, en estos pocos meses los medicamentos aumentaron un 171% por sobre la inflación de un 114% en el mismo periodo, o sea, 57 puntos por encima de la inflación. Esto trajo como consecuencia que los meses de diciembre 2023, enero y febrero disminuya en forma alarmante la compra de medicamentos, muchos de ellos esenciales y recetados. Tenemos medido una disminución del 18% en unidades. Cuando hablamos de unidades, hablamos de envase de medicamentos, tratamientos caídos. 18% menos compró la gente contra lo que compraba habitualmente. Estamos hablando de 11 millones de unidades de medicamentos por mes menos que se compraron, de los cuales 70% corresponde a medicamentos recetados, es decir, muchas veces para tratamiento de enfermedades crónicas.